sango nini mama, sango nini mwasi na ngaye, likambo nini oyo komi boye, botala kangai na miso ya bombana. Sango nini mama, sango nini mwasi na ngaye, likambo nini oyo komi boye, botala kangai na miso ya bombana. Sinangaye likambo ninyo yokomi boye botala kangai na miso ya bombana sango nini mama sango nini mwasinangaye likambo ninyo yokomi boye botala kangai na miso ya bombana sango temo balinangaye sango temo balinangaye Sango moko se obongi savoye, sango moko se obongi savoye, sango moko se obongi savoye, sango moko se obongi savoye, sango temo bali nangaye, sango temo bali nangaye, sango moko se obongi savoye, sango moko se obongi savoye, sango moko se obongi savoye. Sango moko se obongisa Sango moko se obongisa voye, sango moko se obongisa voye, sango moko se obongisa.